El cliente que toca la puerta, porque saber atenderlo sigue siendo el negocio más rentable. La historia que duele. Doña Marta entró a la tienda naturista del barrio durante 6 años. Siempre compraba su aceite de coco y su té de manzanilla. Los dueños la saludaban, le preguntaban por su nieta, le recordaban que le dolía la rodilla. Un día, la tienda decidió que había que modernizarse. Invirtieron en fotos perfectas para sus redes sociales, en responder mensajes a desconocidos, en descuentos para seguidores que nunca aparecieron. Dejaron de levantar la vista cuando sonaba la campana de la puerta o cuando se oía la palabra, buenas. Doña Marta dejó de sentirse en casa. Ahora pide sus cosas por internet, de grandes cadenas donde no la conoce. La tienda del barrio cerró el mes pasado. No por la crisis que siempre la mencionamos. Por olvidar que tenía una clienta fiel que ya estaba adentro. Esa historia se repite. Pero hay otra que también está pasando, y es la que venimos a contar. Primera parte, el error que ciega. Hay un muro silencioso en muchas tiendas naturistas colombianas. Del lado de afuera, la obsesión por el cliente que podría llegar por redes sociales. Del lado de adentro, el cliente real que ya llegó, que tiene el dinero en la mano, que necesita ser escuchado, y que encuentra a alguien distraído mirando el celular. El e-commerce crece, sí. Pero en el sector naturista, la confianza se sigue construyendo cara a cara. Una abuela no le pregunta a un chatbot qué producto le quita el ardor de estómago sin dañarle el riñón. Un obrero no le cuenta a un algoritmo que lleva 3 insomnios y necesite algo que no lo deje mareado al otro día. Esa conversación humana, ese siéntese un momento, cuénteme bien, eso no se descarga. Eso se aprende. Y aprenderlo, hoy, es una decisión empresarial más inteligente que cualquier inversión en publicidad pagada. Segunda parte, los 4 saberes que multiplican la venta. No hablamos de teorías de universidad. Hablamos de 4 cosas concretas que transforman un mostrador en un lugar donde la gente vuelve. Primero, saber las normas, no para llenar papeles, sino para tranquilizar. Cuando un cliente pregunta, ¿esto tiene registro INVIMA? Y el vendedor responde seguro, explicando por qué eso protege su salud, no está haciendo trámites. Está vendiendo confianza. Esa confianza vale más que un descuento del 20%. Segundo, saber vender sin apretar. La técnica no es engañar. Es escuchar primero, recomendar después. Es notar que alguien llega por un jarabe para la tos pero termina llevándose también vitamina C porque el vendedor le preguntó, ¿y cómo está durmiendo? Esa venta consultiva no se improvisa. Se entrena. Tercero, saber recordar. El nombre. La última compra. El problema de salud que contó la vez pasada. ¿Le funcionó el jarabe al cachofa que llevo? Esa pregunta cuesta 0 pesos. Y genera clientes que no se van a la competencia ni por precio. Cuarto, saber dedicarse de verdad. Esto no se finge. Es la decisión de atender primero al que está frente a uno, aunque pite el celular con una notificación. Es entender que él me deja ver, o vuelvo después, muchas veces es la pérdida de una venta que ya estaba hecha, solo faltaba escuchar un poco más. Tercera parte, la noticia que alegra. El 12 de noviembre de 2025 pasado, algo importante ocurrió en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Tiendas naturistas dejaron sus mostradores por unas horas, no para descansar, sino para capacitarse. Estuvieron allí, en formación presencial, aprendiendo normas, técnicas, formas de cuidar mejor a quienes confían en ellos. No fueron los únicos. Otros están pasando por aulas virtuales del SENA, en cursos de servicio al cliente, reconociendo que el conocimiento es su mejor inversión. Y hay algo más que celebrar. Desde Villavicencio, la distribuidora de productos naturales ProSalud tomó una decisión que pocos toman, no esperar a que sus clientes tiendas naturistas busquen la capacitación, sino convocarlos ellos mismos. Les dijeron, esto es importante, vengan. Y fueron. Ese acompañamiento decidido, esa comprensión de que el crecimiento de sus clientes tiendas naturistas es también su crecimiento, merece ser contado. Nosotros también convocamos. Ellos sumaron. El resultado. Más mostradores atendidos por gente que sabe más hoy de lo que sabía ayer. Cuarta parte, la semana del negocio que crece de verdad. Para quienes quieren copiar lo que funciona, no lo que es moda, aquí va una semana tipo de una tienda naturista que prioriza el conocimiento. Lunes, reunión de 15 minutos. Cada uno cuenta una necesidad que descubrió en un cliente la semana pasada. El grupo aprende del grupo. Martes. Uno revisa qué productos nuevos tienen registro INVIMA y prepara una explicación sencilla para los clientes. Miércoles, práctica de venta consultiva. Parece hacen preguntas difíciles. Esto me cura. ¿Por qué es tan caro? Se entrena la respuesta honesta que convence. Jueves, día de recordar. Revisan la libreta de clientes frecuentes, la que deberían tener. Llaman o envían mensaje a 3, ¿cómo le fue con? Viernes, evaluación rápida. ¿Cuántos clientes de esta semana dijeron, volveré? ¿Cuántos volvieron realmente? Esa cifra es más importante que los likes de la semana. Cierre de la historia, lo que no se descarga. El cliente virtual puede ignorar tu notificación. Puede recibir tu catálogo, comparar precios y comprarle a otro sin que nunca lo sepas. Pero el que entró o tocó tu mostrador, recibió una explicación honesta sobre su dolencia, sintió que le importabas, no solo vuelve. Trae a su familia. Cuenta en el parque que en esa tienda lo atendieron bien. Ese cliente no se consigue con anuncios. Se conserva con conocimiento. El que se aprende con las secretarias de salud. El que enseña el SENA. El que convoca a una distribuidora de Villavicencio que entiende que su éxito depende de que sus tiendas sepan más. Hay tiendas naturistas en Colombia que están eligiendo el camino correcto. No el más fácil. El que deja clientes reales, contentos, volviendo. Ese camino se llama saber atender. Y todavía es el negocio más rentable. Compartimos en esta publicación un breve resumen de las capacitaciones que recibimos junto a un grupo de tenderos naturistas el pasado 12 de noviembre del 2025 por parte de la Secretaría de Salud de Bogotá. Agradecemos a las autoridades que realizaron esta jornada exitosa por los conocimientos recibidos. Estas capacitaciones las puede encontrar de manera gratuita junto con otras en nuestra aplicación. www.latiendanaturista.net. Enrique Ramírez Pinzón, director.